Bueno, se conformó la mesa de apicultores de San José, decíamos, estamos en contacto con José Luis Maya. Buen día, Maya, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, Bien. muy bien. Bueno, Maya, cuéntenos un poquito, a ver, la designación de esa mesa, ¿qué implica? Parece que hubo muchos temas y una buena participación en la reunión, ¿no? La mesa apícola de acá de San José surgió de la última reunión que tuvimos en Tarariras, que la formó esa reunión la armó la mesa de Colonia. Y bueno, por la inquietud, ¿verdad?, de las nuevas autoridades que asume tanto en Dijera como en Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola, con la presencia por primera vez desde la creación de la Comisión Honoraria de 1999 de un apicultor, ¿verdad? O sea, sentimos la necesidad que hay que respaldar el trabajo en el caso ahora de Néstor Causa como presidente. Y bueno, qué mejor respaldo que a través de una mesa, ¿verdad? Una mesa abierta que, bueno, que es la que nos puede ayudar a resolver los problemas de la apicultura. En esta reunión concurrieron unas 45 apicultores de diferentes zonas del departamento de San José. Y bueno, ahí se trataron temas diversos, pero lo principal, José Luis, fue que la resolución de Asamblea de Cada Libertad, un documento que usted lo tiene en mano ahora, en donde se tocaron tres puntos centrales, ¿verdad? El primer punto, el tema de los agrotóxicos, ¿verdad?, que nos matan en la abeja. Algunos compañeros hicieron alguna puntualización que debemos ser un poco más explícitos en los agrotóxicos que nos matan la abeja, y que hay soluciones para esos agrotóxicos, ¿verdad? No es que nosotros estamos diciendo no, no queremos estos productos que se den, no, no hay alternativa. Hay lo que se vaya a aplicar, ¿verdad?, lo que se vaya a matar en insectos, no sea tan perjudicial para la abeja. O sea, hay productos. Sobre eso se definió hacer una nueva redacción explicando cuáles son los agrotóxicos y explicar cuáles son los sustitutivos de esos agrotóxicos. En eso quedamos planteados así. El segundo tema sobre la asamblea, ¿verdad?, sobre la resolución de la asamblea, se analizó el tema de la compensación que se está pidiendo por este modelo productivo, ¿verdad?, que nos hace perder calidad de mercado, calidad de la miel, calidad de precios, ¿verdad?, y mortandad de colmenas. Una compensación que nosotros ahí pedimos $30 por colmena. Ahora hay algunos compañeros que están planteando que no sea por colmena, sino por kilos de miel trazado. ¿Qué significa trazado? Significa que tiene que pasar por sala de miel habilitada por el MGAP. Sobre esos temas también se hizo alguna diferencia. Y el tercer y muy importante tema es la ley de polinizadores. La ley de polinizadores se empezó a trabajar en el 2016, cuando estábamos con Néstor Causa nosotros en la Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola. Esa Comisión Honoraria de Desarrollo Apícola facultó a una comisión especializada, ¿verdad?, que estamos hablando. Especializada quiere decir que está al lado del ARF, Facultad de Agronomía, toda la academia, para la formalización de esa ley. Esa ley por hoy está descansando, que a ustedes les parezca mentira, en la DINAMA desde 2016. Nunca se movió más de ahí. Nosotros precisamos una ley que proteja a los polinizadores, que dentro de los polinizadores está la abeja. Porque ante el evento de mortandad de colmena, no tenemos nada que judicialmente nos respalde. Maya, usted decía que quiere explicar un poco mejor, con mayor especificidad, unos cambios que plantean allí. ¿A qué se refieren? ¿Al artículo, el decreto 371/013? Exactamente. También en ese momento, estando sentado en la Comisión Honoraria, el decreto de ley 371, el artículo 5, si usted lo tiene la posibilidad de leerlo, Lo tengo, lo tengo. bueno, si lo puede leer mejor que yo lo voy a explicar, así ya te lo. Dice lo siguiente: los titulares de las explotaciones referidas en el artículo segundo del presente decreto serán responsables en el marco de sus respectivas actividades en caso de comprobarse la presencia de residuos de sustancias prohibidas, medicamentos veterinarios contaminantes ambientales o plaguicidas con valores sobre los límites de tolerancia admitidos por la normativa vigente, siendo pasibles de la aplicación de sanciones legalmente establecidas. Cométese al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca la instrumentación y regulación de los procedimientos adecuados para minimizar el riesgo de contaminación de los productos. ¿Qué es lo que dicen los apicultores sobre esto? Bueno, ahí la resolución de asamblea, ¿verdad? Si seguimos leyendo un poquito, dice bien claro que no estamos de acuerdo con la redacción de este artículo, porque acá, en el marco de una denuncia penal, ¿verdad? Un abogado lo puede leer y nos dice, nos puede llegar a interpretar que nosotros somos responsables, ¿verdad? De lo que trae la abeja hacia adentro de las colmenas. Ajá. Nosotros somos responsables, los apicultores somos responsables del manejo de nuestras colmenas adentro de las colmenas. O sea, la parte sanitaria, ¿verdad? La parte de la alimentación, pero tenemos que dejar bien claro que no somos responsables de lo que puede traer las abejas. Sabemos que hoy por hoy tenemos glifosato en la miel, nosotros no echamos glifosato en las colmenas, el glifosato viene desde afuera, ¿verdad?, de la colmena. Claro. Uh-huh. Entonces, esto, si vamos a un tema judicial, lo puede agarrar un abogado, ¿verdad?, y se puede interpretar que esto, somos totalmente responsables de las colmenas. Entonces nosotros decimos que esto está mal redactado. La Comisión Honoraria hace momento, como asesora del Poder Ejecutivo, dijo que eso estaba mal, ¿verdad? En ese momento el ministro de Ganadería, nosotros lo convocamos un día a una reunión y dijo, bueno, aunque ustedes digan que esto está mal, esto políticamente nosotros lo vamos a sacar. Se levantó y se fue y lo sacaron políticamente así como está redactado. Hoy por hoy, esto a nivel internacional se está viendo, ¿está? Uh-huh. Y el comprador y el envasador, tanto europeo como norteamericano, ve eso y nos hace responsable a nosotros. Está claro. Maya, le agradezco mucho este tiempo y vamos a seguir hablando. Bueno, muchísimas gracias y bueno, agradecerle por siempre la posibilidad que nos ha de hablar. Y bueno, para simplemente redondear un tema, sí. La idea es formar esta mesa. A nivel nacional se están formando otras mesas más. La idea es respaldar a la Comisión de Desarrollo con Néstor Causa como presidente, respaldar a la sociedad apícola, que es nuestra gremial madre que tenemos, y bueno, entre todo tratar de empujar para el mismo lado, ¿verdad? Muy bien. José Luis Maya, muy amable, muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias.